Bienvenidas, bienvenidos una semana más a este vuestro programa, La Luna y Compañía, donde quien ahora mismo os habla, José Antonio Laboreo, se va a transformar en vuestro amigo, amigo Luna, para compartir versos, relatos, música tranquila, por supuesto, sentimientos. Si sois fieles seguidores, ya sabréis, porque lo anuncié la pasada semana, hoy vamos a tener un vistazo atrás, antes de encarar este nuevo año con nuevas fuerzas y energía. Vamos a mirar un poco atrás para repasar lo que ha sido este primer trimestre de esta última temporada de La Luna y Compañía. Así que vamos a viajar por muchos lugares, muchos rincones y muchos sentimientos. Espero que este resumen que he hecho para todos vosotros sea de vuestro agrado. Y luego al final del programa me vuelvo a reencontrar con vosotros para la despedida. Hasta luego y que disfrutéis de este programa especial. En el corazón de España, con una lanza en mi partido pecho y una copla quebrándome la entraña, clavado estoy en la mitad de España y derrumbado, aunque me veis derecho. Mi esfuerzo está regando este barbecho de orgullo, de rencor y de cizaña, por ver si mi sudor algo restaña y puedo ver en pie lo que hay deshecho. No pretendo ser héroe, no soy santo, pero quiero sufrir este quebranto y verme donde ansío bien erguido. Toma mi débil voz, toma mi canto, toma mi corazón y aprieta tanto que quede con el tuyo confundido. Nacer muriendo. Morimos sin saber que hemos nacido. Vivimos sin saber que vamos muertos. Llegamos al final de estos encuentros sin digerir cómo hemos existido. ¿Y qué es el existir? De haberlo sido, cuando se ignora el ser y los momentos, de haber sido compañeros de los muertos dentro del cementerio de los vivos. Si el nacer y el morir van hermanados, porque uno son, sin buscar divisiones, del ser y en no ser, en la especie humana. No busques más vidas en otros lados, no hagas bromas jugando a religiones, que no hay más hoy que el hoy, ni otro mañana. Que sirva esto de ejemplo. Que nadie ponga el pie sobre esta tierra que clama libertad desde su entraña. Que la voz calle y que se entere España cuánto se oculta aquí desde la guerra. Que sirva esto de ejemplo a quien se aferra a pasar sobre el pobre la guadaña, sin importar dolor ni cuánto daña a quien todo favor se le destierra. Que se recuerde en Román Paladino lo que un mal tiempo callaron campanas y en labios cristianos las oraciones. Que el cementerio civil clandestino le traigan claveles tierras hermanas y aprendan bien esto en otras naciones. Mirando a quien te niega. Más me duele mirar a quien te niega y fingiendo simula poseerte, que vagar como vago, torpemente, esperando una luz que nunca llega. Más me duele la farsa que se entrega esa gente que solo quiere verte en la cruz prisionero por tenerte alabado de amor, en trampa ciega. ¿Cómo no ha de dolerme si te llamo? Te llamo desde siempre, como al amo, que el criado le pide su consejo. Lo que peno buscando, tú lo sabes, que me ves la intención, aunque no alabes, el cantarte estos versos por ser viejo. Yo quiero ser esa nube. Yo quiero ser gota de agua sobre el pico San Lorenzo y desde allí elegir río que me meza en su descenso, buscando el agua salada con el Ebro o con el Duero. Yo quiero ser esa nube que va flotando en el cielo para repartir mi llanto entre el Duero y entre el Ebro, que a los dos por igual amo y les premio con mi riego. Desde el techo de Castilla, que es Urbión y es San Lorenzo, yo quisiera ser la nieve que lleva paz sin esfuerzo. Mi gleba. Con mi copla me voy por donde quiero, aunque nadie la escuche o la entapone. La escribí con amor y ella me impone que la dicte al albur como el coplero. El temblor es la sangre que Cillero tira al surco sembrado donde pone. La pasión y el dolor que le carcome esta horrenda visión de estercolero, donde todo se mide por su precio, por su ver y sudar en el comercio de esta esfera explosiva y cainita. Yo a mi gleba la riego cuanto quiero, con paciencia de culto jardinero, aunque llague mi cuerpo de eremita. Tu vino es vida. Si verse bien servido es deseado, y saciarse con néctar se procura, ¿a quién espero yo? ¿Por qué ventura no estoy bebiendo a diario en tu costado? Dale vino, señor, al pecho helado, que ignora graduación por la dulzura. Abona esta tierra que tiende a dura, porque de tu labor está alejado. Dame un racimo si me ves huyendo de este majuelo del que no consigo alejarme, aunque a veces lo pretendo. ¿Tú qué puedes? Alivia mi castigo. Y si me ves que de sed me estoy muriendo, moja esta boca y siéntate conmigo. Partos de mis sentidos abrasados. Partos de mis sentidos abrasados son los versos traídos a la memoria en los que va mi vida y va mi historia, tratando de que salgan bien logrados. Versos nobles, sufridos, castigados, en los que nunca se hallará victoria, pues no soy hombre que merezca gloria, cuanto menos verles por otros aupados. Sí, privado de aplauso y de laureles, avancé en mi camino como un ciego, y mis partos lo fueron silenciosos. No acrecientes, hermano, más mis hieles, pensamientos templados por el fuego, te agradecen, les tengas bien frondosos. Lo que nace imposible, vive en lo imposible. Poema de Belén Merino. Perdóname, si un día te miré distinto, para a partir de ahí, verte siempre diferente. Perdóname, por tenerte aquí, sin estar presente. Gracias por mostrarme lo que soy, y este miedo con el que afronto cada día, para traerte a mí, de la única forma que sé, que es posible, y solo así, en el recuerdo de no haberte tenido, con la ilusión de un sueño siempre despierta, con la tristeza de no hacerte real, tan solo en el alma y en el deseo de lo que no es, y se sueña para lo que sea, sabiendo que jamás podrá serlo, no será. Porque llenas este nada de vacíos, que rasga la piel, desde dentro y hasta dentro, porque eres lo que nace, y lo que vive, lo que muere, y lo que mata. Lo eres todo, sin haber sido nada, y me dejas sin nada, adueñándote de este todo, porque vives donde yo muero, y respiras con el aire que me falta, que imaginarte ya no basta, porque nunca has estado para amarte y abrazarte, y sí, para esquivarte en la paralela de un camino que jamás fue tuyo y mío. Perdona el día que te miré distinto, ese que me hizo diferente, el día que te perdí para ser eternamente ausente, y sin embargo, llevarte siempre en mi presente. Bueno, ya para terminar este momento o estos instantes que he compartido con vosotros, pues 35 años más tarde tengo una hija que se llama Ainhoa. Tengo bonitos recuerdos de mi infancia, de mi juventud y muchas poesías guardadas en cajones. Bueno, poesías, por llamarle de alguna forma. Así que prometo, más tarde o más temprano, seguir abriendo esas cajas, seguir leyendo, porque hay que dejar que las musas vuelen, ¿verdad? Que encerradas ahí en cajones no hacen nada. Esto es, amigos y amigas, La Luna y Compañía, un programa que no solo habla de versos, de relatos, sino también de sentimientos. Y como siempre, como alguna vez hacéis, los que no tienen vergüenza, porque hay gente muy pudorosa que no quiere o no le apetece, ¿no?, mandar lo que escribe, que todo es bello. No importa la rima, no importa, lo que de verdad es importante es que es auténtico, ¿no?, que refleja sentimientos, y que sacarlos afuera, como digo yo muchas veces, viene muy bien. Así no lloramos, o si lloramos lo hacemos en papel, que queda mejor y duele menos.